y han cruzado el Darién 248 mil migrantes en lo que va del año. Esta nota de La Jornada. Más de 248 mil migrantes han cruzado este año la selva del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia, cifra récord que supera los índices de todo 2022, informó ayer el gobierno panameño. La región tiene 266 kilómetros de largo y 575 mil hectáreas de superficie, y desde el 1 de enero hasta el 30 de julio cruzaron 248 mil 900 migrantes en su camino hacia Estados Unidos, detalló la subdirectora nacional de migración de Panamá, María Isabel Sarabia. Lo que va del año, han ingresado 617 personas, más que en todo el año pasado. Más de la mitad son venezolanos y en segundo lugar están ecuatorianos y haitianos, además de unos 1.500 chinos y más de 1.000 camerunenses. Y organizaciones no lucrativas fronterizas demandan al gobierno de Biden por rechazo de solicitantes de asilo. Esta nota de La Opinión. Las organizaciones de defensa de los migrantes al otro lado y el Puente de Alianza Haitiana, que es un grupo de 10 personas solicitantes de asilo ubicados en la ciudad fronteriza de Tijuana, presentaron el pasado 27 de julio una demanda colectiva ante un tribunal federal en contra del gobierno de Joe Biden por rechazar a las personas que solicitan asilo en los puertos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos. Así lo confirmó este lunes la activista Nicole Ramos, directora de Al Otro Lado, quien resaltó, y cito, que la demanda impugna la política ilegal y la práctica generalizada de la administración actual de exigir una cita previa a través de la aplicación para teléfonos inteligentes CBP One del gobierno federal para presentarse en un puerto de entrada y solicitar asilo. Ramos refirió que en virtud de la nueva política de devolución del gobierno federal, las personas que no pueden conseguir una cita con la CBP One, cito, son rechazados ilegalmente y se les niega por completo la oportunidad de acceder al proceso de asilo de Estados Unidos, dejándolos en una situación de vulnerabilidad. Y bueno, dice, y cito, la ironía es que el gobierno rechaza a las personas, dejándolas varadas en campamentos y albergues en ciudades fronterizas mexicanas, que son tan violentas que el propio Departamento de Estados Unidos limita los viajes de sus empleados en estas regiones, dijo. La activista contextualizó que el 12 de mayo de 2023, la administración de Biden promulgó una norma que establecía una prohibición general de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos y que contemplaba la aplicación de CBP One como el único medio para solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Y aquí hay una cita, dice, aunque la norma ha sido recientemente declarada ilegal, sigue en vigor mientras el caso sigue su curso en los tribunales y el gobierno federal no ha dado ninguna indicación de que vaya a cambiar su política de devolver a los solicitantes de asilo que no tienen una cita de CBP One, independientemente de si la norma sigue en vigor o no, dijo Ramos. This is a song that I wrote to my beloved Mexico. And it's a song in the form of a love letter. This is my way of saying, dear Mexico, I love you and I miss you. And I know I've been gone for a long time, and

debajo de tu piel quemándose vivarán, que me olvide de ti. Y aunque tu cuerpo sea gris, mis ojos distinguen tu luz, tierna luciérnaga herida, quiero brillar donde brillas tú. Y aunque tu cuerpo sea gris, mis ojos distinguen la luz que te queda. Tierna lucierna herida, juntas nos curaremos la vida. Va, va, va. Estamos aquí en la ciudad de Oaxaca y estamos hablando con... ¿Me puedes dar tu nombre, Oscar, por favor? Fidel Olmos. ¿Otra vez? Perdón. Oscar Fidel Olmos. Oscar Fidel Olmos. ¿En dónde trabajas y qué es lo que estás haciendo aquí? Mire, nosotros somos paramédicos voluntarios. Como tal, nosotros nos prestamos nuestros servicios gratuitamente, ya que a veces no hay unidades disponibles, ya que se satura mucho en el estado de Oaxaca. Nosotros, pues, a hacer colectas, pues también ahí mismo compramos el material de curación, como gasas, guantes, gasolina, arreglamos nuestras motos. Ahorita tenemos una carencia de nuestras unidades de primer contacto, ya que las dos están descompuestas de, ¿cómo se llama? De una del motor y otra de... todo, hay que hacer la afinación, el kit de arrastre y todo eso. Por eso a veces nos ponemos a colectar. A veces nosotros ponemos a nuestro dinero, ponemos de nuestro propio dinero para hacer nuestras guardias. Nosotros estamos enlazados con el número 911, de ahí mismo prestamos los servicios, o a veces la gente nos llama directo. Sí. Dice que son como paramédicos, ¿verdad? Somos paramédicos, yo soy técnico en atención médica prehospitalaria a nivel básico. ¿Sí? Sí. ¿Y qué atención o qué atenciones pueden dar para el público? Desde... pues nosotros damos como tal los primeros auxilios ante una de ¿cómo se llama? Ante un accidente, ¿cómo se llama? Enfermedades crónicas. Damos los primeros auxilios, ya que nosotros a veces trasladamos con nuestra unidad médica, cuando contamos con los recursos, trasladamos con nuestra unidad médica, ya que nosotros somos las primeras atenciones que se le da al paciente, pues nosotros somos los primeros en llegar y estabilizar al paciente para que el paciente llegue al hospital bien. Entonces, ¿usted cómo se llama, señorita? Laura López. Laura López. ¿Y qué preparación reciben como paramédicos? Recibimos cursos, hay cursos que nos dan gratuitamente y cursos que tenemos que pagar. Está un curso que nos dieron de control de hemorragias, ese es a nivel nacional. Sí. No tiene mucho que vino el sargento que lo da, en la Cruz Roja estuvo dando el curso y pues a nosotros, como ya nos empezó a conocer, pues nos lo dio gratuitamente. Y hemos tomado... Pero ustedes, usted no recibe ningún pago por sus... No, ningún pago. Nosotros somos paramédicos voluntarios, somos totalmente voluntarios. La gente que nos ve y nos reconoce, nos apoya por el servicio que prestamos. Entonces nos dice, no, tú ya me prestaste el servicio, ya te conozco, ten, te apoyo. Gracias, ya me han recogido 3 veces, luego me dice. Y entonces nosotros no recibimos ningún apoyo ni de parte del gobierno, ni de parte de ningún... ¿Cuántos de ustedes son? De nuestra unidad, de nuestra brigada, somos 10 elementos. 10 elementos. Si alguien quiere más información. Y si alguien quiere más información o requiere de sus servicios, puede comunicar con nosotros a los números 951-309-4720 o al 221-460-1710. Esos son nuestros números personales, digamos. Sí. Eso luego nos marca las personas que ya nos conocen, que ya les hemos prestado el servicio y nos piden nuestros números, porque al igual, de igual manera, cuando estamos enlazados con el número de emergencia, luego pues como se saturan de tanta información, pues no contestan a veces las llamadas y pues nos marcan directamente a nuestros números. ¿No tienen una página o algo? Tenemos nuestra página en el Facebook de Unidad Terry, o para traslados de emergencia y rescate y respuesta inmediata. Muy bien, entonces ustedes viven de los donativos de las personas. No. Como tal, pues nosotros de ahí mismo compramos el material de curación y todo eso. Nosotros tenemos nuestro trabajo, nosotros vivimos en Santa María Zompa. Nosotros trabajamos, soy como, digamos, comerciante, vendedor, tengo mototaxis, rentamos trabajados con mi papá, pues, servicios de alquileres y todo, ¿qué se llama? Refacciones. Tenemos un puesto, digamos, donde de ahí sacamos para nuestros insumos propios, digamos, y cuando, pues, no hay donativos o no hay colectas, de ahí mismo sacamos para meterle dinero a la brigada y poder prestar el servicio, porque prestar el servicio es lo primero. Sí, entonces ustedes sobreviven de su trabajo que hacen en su comunidad. Así es. Y aparte trabajan como voluntarios, sí, como paramédicos, y para eso necesitan la donación. Ajá. ¿Me podrían platicar un poquito de los estudios que están haciendo ahorita? Porque entiendo que también se están preparando, aparte de estar de voluntarios. Ahorita estoy estudiando enfermería. Ya me gradué en mi primer año con fundamentos de enfermería. El próximo ya sale como auxiliar en enfermería. Mi compañero ya es como tal. Yo soy técnico en atención médica prehospitalaria, búsquedas en espacios confinados, búsqueda y rescate vertical, y he estado tomando varios cursos de rescate acuático. Todos están estudiando ahorita los Ajá. dos. ¿Así sí. es? Sí. Y cuando terminen sus estudios, ¿piensan seguir trabajando como voluntarios? Sí, la verdad, nos gusta mucho el voluntariado, ya que pues nosotros prestamos los servicios pues con nuestras mismas unidades, con nuestras mismas camionetas. A veces hasta con el mismo coche de mi papá vamos a los servicios. Ok. Mm. El voluntariado es lo primero, porque hay veces, muchas de las veces que no llega alguna ambulancia, algún otro compañero a lugares muy, muy, muy, ¿cómo le podría decir? De muy bajos recursos, y hay personas que en verdad lo necesitan más el apoyo, y hay veces que no llegan hasta su comunidad, por así decirlo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su tiempo y por la entrevista, ¿eh? Hasta luego. Y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y el Fondo de Cultura Económica ha creado miles de lectores gracias a los ejemplares que se han regalado, anunció su director general, Paco Ignacio Taibo II, el decreto que formalizará la fusión de la red de librerías Educal con el Fondo de Cultura Económica, FCE, y se encuentra en vías de concretarse. Informó que el Fondo de Cultura Económica ha regalado 5 millones de libros que han creado miles de lectores. Puedo ofrecer miles de testimonios diciendo, y cito, yo empecé a leer gracias a los libros que nos regalaron, desde niños de San Quintín en Baja California hasta marinos que tienen bibliotecas en sus barcos, desde bibliotecas populares de ladrillo y tabla en comunidades de la Sierra de Puebla o en Aguascalientes, hasta las redes de librerías. Y en realidad, agregó, no hemos abandonado la vocación, pues seguimos publicando libros, breviarios, ciencias sociales, derecho, física pura, divulgación de la ciencia. Estamos publicando casi un libro y medio diario que cubren todas estas tareas. Y llegamos a 15,000 clubes y salas de lectura en todo el país.

She was found unresponsive last Wednesday in her London home. Her friend, the musician and activist Bob Geldof, has said she sent him text messages, quote, laden with desperation and despair in the weeks before her death as she coped with the tragic death of her son, Shane O'Connor, by suicide about a year and a half ago at the age of 17. Sinead had four children. This is part of a TikTok video. It's the last video Sinead O'Connor shared shortly before her death. You know, the way your kid unfortunately passing away, it isn't good for one's body or soul, to be fair. But anyway, look, let's not dwell on that. Anyway, hi guys. Here's my nice flat. Let me see, can I flip the camera? Oh, well, anyway, there's a bunch of flowers my friend gave me today. My nice flat. There is my new Martin Johnny fucking Cash guitar that I am going to write some tunes on. Sinead O'Connor rose to stardom in 1990 when she released her version of the Prince song, Nothing Compares to You. The song was on her second album, I Do Not Want What I Haven't Got, which also included her own song, Black Boys on Mopeds, about the 1983 death of a 21-year-old black man in London named Colin Roach in police custody after they accused him of stealing his own moped. The police said Roach had died by suicide. The inner sleeve of Sinead O'Connor's album showed a photograph of Roach's parents standing next to a poster of their son. In 1992, Sinead performed Bob Marley's War on Saturday Night Live, then proceeded to rip up a photo of Pope John Paul II on live TV, declaring, quote, fight the real enemy. The move, a protest against systemic child abuse in the Catholic Church, of which she was a survivor, provoked widespread uproar. She addressed her SNL performance days later during an interview with Entertainment Tonight. Ireland has the highest instance in Europe of child abuse. I experienced it myself, and I found his presence in Ireland, telling the young people of Ireland that he loved them, hilarious. At least when I studied the history, I found out that the people who were responsible for telling lies in the first place were the Vatican, who, through permitting the invasion of countries and the destruction and murder of entire races of people in the name of God and for money, and then their subsequent overtaking of the educational systems of all the countries that they went into led to distortion of historical fact. A week after her Saturday Night Live appearance, Goodfellas star Joe Pesci appeared on SNL and had this response during his monologue. She was very lucky it wasn't my show, because if it was my show, I would have gave her such a smack. 2 weeks after Sinead's SNL appearance, O'Connor was booed at a Bob Dylan tribute at Madison Square Garden after being introduced by Texas country singer Kris Kristofferson. I'm real proud to introduce this next artist whose name's become synonymous with courage and integrity. Ladies and gentlemen, Sinead O'Connor. Sinead O'Connor was set to perform Bob Dylan's I Believe in You, but as the crowd continued to boo, she responded by singing Part of War by Bob Marley, the same song she sang on Saturday Night Live. Okay, turn this up. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is fine. A decade later, in 2002, an investigation by the Boston Globe shined a spotlight on sexual abuse and its cover-up in the Catholic Church. Sinead O'Connor was an ally of the LGBTQ community's March for Abortion Rights decades before it was legalized in Ireland. She converted to Islam and started using the name Shahada Sadakat in 2018 alongside the name Sinead O'Connor. She spoke out for Palestinian rights, respecting the Palestinian civil society call for BDS, boycott, divestment and sanctions against Israel, once saying, quote, "On a human level, nobody with any sanity, including myself, would have anything but sympathy for the Palestinian plight. There's not a sane person on earth who in any way sanctions what the Israeli authorities are doing," Sinead said. Earlier this year in March, Sinead O'Connor was met with a prolonged standing ovation at the RTE Choice Music Awards when she received the new award for Classic Irish Album for "I Do Not Want What I Have Not Got." And judges called her album, quote, "a stunning body of work by an Irish artist, scorching with originality and songs that are as resonant today as they were more than 30 years ago," unquote. One of the last photographs of Sinead shows her beaming as she accepted the award and dedicated it to, quote, "all refugees in Ireland." For more, we're joined by two guests. Jamie Manson is president for Catholics for Choice, and Allison McCabe is a music journalist and author of the book Why Sinead O'Connor Matters, which was published in May. Her new piece for Vulture is headlined "Sinead O'Connor Was Always a Protest Singer." Allison, let's begin with you. Give us that history and your response to her passing last week. Well, thanks so much for having me on the program. Also for describing her as a political activist. I think that's something that the world is just really catching up on now. Of course, I'm gutted and I'm shocked and really haven't had much sleep since Wednesday, but I'm grateful for the opportunity to join you and to talk about her music and her life and her legacy. Like a lot of the world, for a long time, I knew that her hair was shaved. I didn't necessarily know that that was something that she decided to do very early on in her career, before the release of her first album in 87, as really an act of defiance against the recording label who wanted to market her on her appearance rather than the strength of her music. I knew that she had had a mega hit in 1990 with Prince's Nothing Compares to You, but I didn't know that she was not one of Prince's proteges, and that that was not a major hit in his repertoire before she recorded it and made it into a worldwide hit. I knew that she tore up a photograph of the Pope on Saturday Night Live, but I didn't necessarily know that she was trying to draw attention to the crisis, the child abuse crisis in the Catholic Church, which we all now know was real. So it really was catching up on all of that as an adult and as a journalist that made me go back and re-examine different things that she had said, the statements that she made over the years, the music that she made, not just up into 92, but really to the end of her life. She continued to make music, and she always spoke out against injustice. And sometimes she didn't say something perfectly. Sometimes her message wasn't always heard, but she never stopped trying. And I think that's really the key takeaway, is that she never, ever, ever stopped trying. And it's not enough for us to now say that she was a brave warrior. We have to be brave warriors, and we have to have those conversations that she tried to spark from the very beginning of her career. Yeah, I'd like to ask Jamie Manson, president of Catholics for Choice, when she tore up that photo of Pope John Paul II in 1992, you were living in Long Island in a traditional Catholic Italian family. And what was your response then, and how do you assess her life? Yeah, I was surrounded by men like Joe Pesci, and I had a very different experience, though, of that incident than my family did. I, too, felt called to the priesthood the way Sinead did. And I think what's so important to understand about her is that what she did came out of great love of the church. And she said that in the recent documentary. She felt she had the right to fight this evil because of her love of the church. And she felt she had a contract with the Holy Spirit to speak out, and not to diminish the importance of child sex abuse, but Sinead understood the pervasive harm John Paul II was doing, setting back women's rights by potentially centuries. creating the theologies that developed so much sexual shame. And she understood that this was happening globally. What she was seeing in Ireland had global consequences. And so it's so important to understand, you know, she's like a true prophet. She saw things no one wanted to see. She said things that no one wanted to hear. And she risked everything for that. And she basically lost everything. And a sense of, in terms of assessing the current state of things, it's important to remember that Pope Francis canonized John Paul II in 2014. So it shows you how far we still have to go and how prophetic she really was. Allison McCabe, we only have 2 minutes to go in this segment, and then we'll doing part two and posting it at democracynow.org. But if you could then talk about the rest of her life, because every aspect was acclaim, praise, pushing the limits, being attacked, but it never stopped her. It never stopped her. And, you know, she said that what happened on SNL didn't derail her career. She said it re-railed her career because it set her back on the path of what she saw as her calling, you know, as your other guest said. She never intended to be a pop star. That's something that just happened when that song blew up in 90. But if you look at the rest of her catalog, before then and after then, she continues to make music with meaning, excellent music. Music that we really have a lot to catch up on in terms of the issues that she was raising, not just talking about child abuse, but as you mentioned at the top, you know, talking about she was anti-racist, you know, she was speaking out against sexism, she was early on talking about HIV/AIDS awareness, and so many other issues. We could go on and on. I know we don't have a lot of time, but it was all in there. And when I saw that, you know, that was really what inspired me to reframe her narrative. And, you know, now there's this outpouring of love. And my only regret is I wish she were alive to experience that. You know, it's coming now, but I wish that she'd experienced some of that during her lifetime. Well, in a blog post that was widely shared, the musician Morrissey slammed the music industry, the media, celebrities and others. He said, "We're hypocritical and cynical for paying tributes to Sinead O'Connor only after her death." He wrote in part, "You praise her now only because it's too late. You hadn't the guts to support her when she was alive and she was looking for you." We're going to end it there, but continue our discussion with Allison McCabe, music journalist and author of the book Why Sinead O'Connor Matters. Her new piece for Vulture, Sinead O'Connor Was Always a Protest Singer. And thank you so much to Jamie Manson, president for Catholics for Choice. We'll speak to you both about Sinead O'Connor and post it at democracynow.org. Democracy Now! Currently accepting applications for paid internships in archive and development departments. Check it out at democracynow.org. I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Thank you. in the backyard.